Me has sangrado, asustado, al tiempo esperado. Ya pasaron los años, pero no llegó el cambio. Ansias de la verdad, mi mira hasta el oeste, mi vista liberal, creando un mundo decadente que fluya al capital y que el pueblo reviente y que la represión apague mentes insurgentes. ¿Crees que puedes volar? Tu libertad es miseria. No busques solución recordando días de feria. Y aunque no llueva, huye el camino. Toda la verdad no duerme en Occidente. Si ruta y guía es el destino, espera sentado y que el mundo reviente. Respira hondo y disfrútalo. Mañana no importa qué más da si no estoy yo, no estoy yo. Deja de mirar siempre hacia Occidente antes de que se impaciente mi gente. Va a estallar, va a empezar a gritar, bastardos, va a estallar. Aunque no llueva, huye el camino. Toda la verdad no duerme en Occidente. Si ruta y guía es el destino, espera sentado y que el mundo reviente. Anuncios, consumo, otra cortina de humo. Democracia irreal, sirviendo al bienestar. Mediocres en la cima que aspiran a ser leyenda. No dudan en poner nuestro corazón en venta. Ya sabes qué dirán, si larga es tu lengua. Terrorista, ilegal, demasiado radical. Juego, aspiro, lloro, decepciono y luego muero. Occidente da razón, si eres vos que tiene miedo. Y aunque no llueva, huye el camino. Toda la verdad no duerme en Occidente. Si ruta y guía es el destino, espera sentado y que el mundo reviente. Tápame la boca y gritaré. Encadéname una roca y la intentaré mover. La pasividad nos entierra dos metros bajo tierra mientras los de arriba escupen la vida sin fecha. Sin fecha. Aunque no lleva, huye el camino. Toda la verdad no duerme en Occidente. Mañana no importa qué más da si no estoy. No estoy yo. Y aunque no llueva, huye el camino. Toda la verdad no duerme en Occidente. Mañana no importa qué mata si no estoy yo, no estoy yo. Sal al mundo y grita. Deja ya de llorar. Sal al mundo y grita. Deja ya de llorar. Sal al mundo y grita. Deja ya de llorar. Sal al mundo y grita.